Aquí está. Es mi pata. Te estoy pisando el auricular. Ya estamos con Fabio Ramos, como todos los lunes, viendo acá estas cosas que son difíciles de creer para que sean verdad. Lo que estamos viendo en pantalla en este momento. Sí, señor. Usted me estaba pisando el cable. No sabemos si a propósito o sin querer. No, hay un pueblo en Santa Fe que parece que la convocatoria terminó en mayo, pero andan necesitando gente porque parece que no hay gente y te ofrecen terrenos, todo. Entro a la página del pueblo este de Santa Fe y están todos los hippies conocidos que se ve que está. Bueno, no voy a decir los nombres, pero hay muchos que se interesaron. Colonia Belgrano. En Santa Fe. En Santa Fe, sí. Sí, sí, todos tenemos hippies conocidos que seguramente ya se habrán anotado, ¿no? La gente millonaria se anota para comprar una parcela en la luna o viajar a la luna en su futuro. Bueno, en Colonia Belgrano la gente y los hippies se van anotando para ir. Pero me parece bien. Ahora, si será realmente así que te dan una tierra, ¿qué hay que saber hacer, por ejemplo? Podríamos ir a cultivar marihuana, ya que estamos con la columna. En dos segundos arreglamos esto, ¿eh? Un terreno que podemos hacer remeras de cannabis. Totalmente. Unas velas de barco. Totalmente. Yo creo que artesanos van a sobrar igual, ¿eh? Sí, se va a llenar de artesanos Colonia Belgrano si siguen promocionando tierra gratis y laburo. Pero bueno, Santa Fe es muy grande y es muy especial, ¿viste? Uh-huh. Es muy especial. Sí, sí. Hay de todo. Pensar nomás que es un dato que siempre lo tiro yo porque lo tengo yo nada más y lo vi yo y solo yo lo puedo comprobar. Pero bueno, es donde Menem tiene más terrenos con soja plantados y tiene su propia fábrica y puerto, uh-huh, por ejemplo. Entonces el turco desde que dejó de ser presidente, o sea, hace 12 años... Claro. Que está sacando barcos desde un puerto privado, sí, ahí en Santa Fe, con derivados de la soja, que hay cantidad, porque nosotros, uno piensa la soja para comer los chanchos, esa cosa que nos venden los diarios, viste, que en realidad la soja tiene un montón de derivados. Uh-huh, claro. Y el tipo, después de. Es uno de los máximos exportadores, si se quiere, de soja de Argentina. Está ahí en Santa Fe. Bueno, un motivo más para repudiarlo. Sí, te queremos, sabes a dónde, ¿no? Pero venimos a hablar de cannabis medicinal en este ratito de sándwich y para eso has venido. Sí, bueno, voy a ser muy cortito lo que no pudimos hacer la semana pasada para hablar de otro tema. En principio, lo que estuvimos adelantando que fue la presentación de los proyectos en la Cámara de Diputados, más precisamente en la Comisión de Salud. Es interesante mencionar que fue una presentación, ¿por qué? Porque cuando se dan audiencias públicas, como las hubo ya en el año 2012, que fue, bueno, sí, audiencias públicas por la despenalización, por un proyecto de ley que en ese momento había logrado que estén de acuerdo varias fuerzas del radicalismo, el Frente para la Victoria, incluso Victoria Donda, que en ese momento no me acuerdo bien si estaba en Proyecto Sur, pero bueno, digamos, eran tres fuerzas que al menos estaban apoyando lo que era este proyecto y que, bueno, por diferentes motivos no salió. Estábamos casi seguros que salía, ¿te acordás? Era inminente. Bueno, dicen que era mala lengua que desde arriba directamente dieron la señal de no votarlo. Ustedes saben que en ese momento, bueno, era todo muy orgánico, ¿no? Digamos, no se vota y no se vota. Sí, olvídate. En ese momento y en este. Sí, tal cual. Me parece. Hay una cuestión, digamos, que diferencia, como te decía, a esas audiencias públicas, que acá fue una presentación. Entonces, toda la gente que habló, ya sea médicos, abogados, jueces, usuarios medicinales, estuvieron presentes gente de CAMEDA, que es Cannabis Medicinal Argentino, sí, Mamá Cultiva Argentina, por supuesto, y también CADECAM, que son usuarios de cannabis medicinal, pero que tienen otras patologías, que también se están estudiando. Uh-huh. Bueno, todos ellos, por supuesto, a favor, ¿no?, de que se trate y que se llegue a un consenso entre las tres o cuatro proyectos ya que ya se han presentado. Y bueno, que esto pueda llegar, que se dé un dictamen, digamos, en las comisiones, y que esto pueda llegar lo más rápido posible directamente ya al Congreso, digamos, al lugar de votación, al recinto. En ese sentido, si bien esto se llevó adelante en la Comisión de Salud y hubo un gran apoyo de los diputados de la Comisión de Salud, también hay que destacar que si bien no se pudo llevar todavía a la Comisión de Adicción y a la Comisión de Legislación Penal, que son las otras dos comisiones que van a tener que discutir sobre este tema, sí estuvieron presentes los presidentes. Por ejemplo, el diputado Abraham, del Frente para la Victoria, que es el presidente de la Comisión de Adicciones, dijo que, bueno, no quería perder la oportunidad de estar, aunque sea un ratito, escuchar un rato a las madres, a los pacientes y también a los médicos. Gracias, Abraham. Gracias, Abraham. Y que dijo, por supuesto, que él no va a tener ningún problema en que esto se discuta en la Comisión de Adicciones. Y te digo una cosa, realmente yo me quedé con una cierta sensación de que esto puede llegar a salir, porque realmente se sintió mucho apoyo. Te lo digo en serio, muchas veces parece perorata, mucha burocracia, palabra barata, digamos, como cuando se junta la ONU y dice, bueno, vamos a ver si en 5 años nos juntamos de nuevo a ver qué pasa. Sí, para bajar el monóxido de carbono. Exactamente. Acá lo que pasó realmente pareció que los presidentes, tanto de la Comisión de Adicciones como de Legislación Penal, realmente se han puesto las pilas. De hecho, lo que han planteado fue unificar las audiencias públicas en las 3 comisiones, porque claro, si esto pasa por una comisión, por la otra y por la otra, sabés cuándo sale la ley, ¿no? Sí. Entonces es una buena propuesta, estaría muy piola que la próxima vez que se trate y que haya una audiencia pública, se trate en las 3 comisiones directamente, o sea, si haya lo que se llama, ¿no?, una intercomisión, y que aparte, esto pueda salir más rápido. Al macrismo, que le encanta poner jefe general de todo, que meta un jefe de las 3 comisiones y listo, sí, hizo eso en todas las áreas. Sí, podría hacerlo, pero igualmente te digo una cosa, ¿no? Yo no me asustaría tanto, porque ¿sabés lo que noté? En este caso, por lo menos, como si bien estamos hablando de cannabis y estamos hablando de un cambio en la política de drogas, al estar la salud tan presente, es como que la gente se tiene que cuidar un poquito de lo que sí, dice. Sí, el trabajo de las madres, más allá, bueno, de lunes a lunes, las que hemos podido sacar acá, sí, al aire, antes, y más allá de los informes que hace la THC, que es la revista por ahí que consumo yo, que leo yo, uh-huh, han tenido una réplica importante en todos los diarios y en los matutinos, hasta en la tele he visto alguna que otra nota. El tema de la salud es importante y el tema de la lucha de estas madres me parece que es una bandera ahí que hay que ver quién quiere bajar esa bandera, ¿no? Totalmente, porque, digamos, ¿no?, son paradigmas, formas de pensar las cosas. Hay quienes piensan que solamente los cambios se hacen desde el Congreso. Realmente lo que tienen la llave son ellos. Eso es verdad. Los tipos que te ponen la firma de gancho para que una ley salga, es cierto que son ellos. Ahora, cuando la opinión pública se pone muy a favor de cierto tema, como pasó en su momento con lo que fue la ley de matrimonio igualitario, por ejemplo, y es un poco difícil, vas a tener a los retrógrados de siempre que sin ningún tipo de análisis científico serio te va a decir, no, esto no tiene ningún beneficio, como ya pasó, por ejemplo, con gente de la Sedronar, que ahora no está más en la Sedronar, pero que en su momento ha dicho eso. Pero la Sedronar tiene menos credibilidad que, no sé, que yo me ponga a hablar del partido de Messi de ayer. Claro, pero lo que va pasando con la Sedronar es que pasa como con los gobiernos, ¿no? Siempre agarran la herencia. Uh-huh. Ah, dejaron hecho pelota todo, nosotros tenemos que volver a ver qué es lo que pasa con esto, digo, qué programa llevamos adelante. ¿Sabes por qué digo esto de la Sedronar? Sí. Por el tratamiento periodístico que se le está dando a todo el tema del triple asesinato, uh-huh, ¿no? Sí. Me parece que la Sedronar quedó en un, al menos públicamente, en un estado como de poca fuerza. Sobre todo rectora, que es lo que debería ser, ¿no? Y de sí, controlar. Sí, totalmente. Yo ahora quería pasar justamente a algo que tiene que ver con la Sedronar, así que cierro un poquito lo Dale. Anterior. Yo creo que está todo dado como que para que salga algo interesante, al menos pensaba en la palabra inteligente. Sí, creo que van a ser inteligentes y van a hacerlo de esta forma realmente. Fue el inconsciente, ¿no? Se van a juntar las 3 comisiones y van a tratar de dar un dictamen y que esto llegue rápido al Congreso. Después, ahí lo que pase es otro tema, es otro cantar. Pero si la Comisión de Salud, de Adicciones y de Legislación Penal se mueven rápido, bueno, al menos este año quizás podríamos estar tratando ya este tema en el Congreso. Primero en diputados, después en senadores, veremos cómo es que ocurre. Y ahí sí va a haber una discusión, porque como te decía, hasta el momento no hay discusión porque fue una presentación. Toda la gente, obviamente, que estaba a favor de este cambio. Claro. La semana pasada se llevó a cabo una conferencia en el Senado también, que lo hace la Asociación Civil Intercambios, que esto lo hace todos los años. También estuve presente en esta ocasión, esto fue el martes pasado. Y bueno, como siempre, en intercambios van diferentes personas que hablan sobre la situación política, de la situación de la política de drogas actual, no solo a nivel nacional, sino que siempre hay gente de Brasil, de Colombia, de Uruguay, que van contando sus experiencias y, bueno, el día a día, cómo van las experiencias de allí. Y bueno, por supuesto, estuvo gente de Uruguay, como te decía, contando qué va a pasar con las farmacias, de Colombia también con este tema de que ahora se ha aprobado la ley de marihuana medicinal. No, te preguntaba si la charla había sido específica de marihuana o drogas en general. No, sobre drogas en general. La conferencia de intercambio es una conferencia sobre políticas de drogas. Bien. Donde se charla sobre todos estos temas. Lamentablemente. Se habló de todas estas drogas plásticas que andan dando vueltas hace 10 años en la ciudad, que está llena de droga, que nadie sabe qué corno estamos tomando. Hubo una mesa dedicada a lo que es reducción de daños, donde hubo especialistas de Argentina y también de otros países que realmente laburan en serio, que vienen laburando muy bien en sus países en cuanto al tema de reducción de daños, y ahí se trató la reducción de daños como estrategia, digamos, ¿no? Digamos lo que es la teoría, la reducción de daños como estrategia, qué vendría a ser, y también, bueno, cómo se podría implementar en cada caso, ¿no? Totalmente que se puede implementar, ya sea para lo que son las drogas sintéticas, para la cocaína, para el cannabis, obviamente, y también para las drogas legales. Al principio de la conferencia habló la presidenta de Intercambios, estuvo el diputado Abraham también, que es el que te comenté yo, uh-huh. Recién estuve diciendo, el presidente de la Comisión de Adicciones del Congreso. Bien. Y se esperaba una visita sobresaliente, que era, como siempre, uno espera la voz de la CEDRONAR. Iba a estar Roberto Moro, secretario general de la CEDRONAR. No estuvo por problemas personales, así que nos perdimos cuál era su opinión, ¿no?, al respecto de todos estos cambios que se vienen dando. Porque se habló mucho en la primera mesa sobre qué es lo que está pasando con el cannabis medicinal. Realmente hubiese sido interesante que Roberto Moro nos haya podido contar a todos los que estábamos ahí, y obviamente que eso se replica luego a los medios, qué es lo que piensa él, cuál es su postura. Lamentablemente, hace poquitos salió en los diarios un informe donde se está hablando que desde 2006 hasta 2016 se duplicó la cantidad de internados por problemas, consumo problemático de sustancias, uh-huh. ya sea legales o ilegales. Esto quizás no dice nada, pero lo que sí es importante es decir que el Estado está financiando muchas de esas internaciones y que ha duplicado incluso, obviamente se duplicó la cantidad de internados, también se duplicó más o menos aproximadamente lo que es el presupuesto. Hoy en día el Estado está destinando 108 millones de pesos a lo que son las internaciones en granjas, en institutos cerrados y en un montón de lugares que se vienen cuestionando, no solo desde la sociedad civil, sino también desde lo que es la ley de salud mental, que se está, aplicando a medias. A saber, Fabio, porque yo hace rato que la verdad que no estoy en tema, pero hasta donde yo sabía, en un momento te agarraban con alguna sustancia. Cualquier sustancia, sea cocaína, marihuana, las otras cosas no sé, uh-huh. porque me parece que no sé si te encuentran pastillas, saben qué es lo que es o lo que sea, pero digamos en las más comunes, si se quiere, una vez que te agarraban con eso, era más fácil decir a vos que tenías una adicción. Totalmente. Y por lo tanto, seguir los procedimientos, que ir a una granja, etcétera, etcétera, decir esto es de consumo personal y destrabar ahí en un litigio, si se quiere, que es consumo personal, que no es consumo, es como más fácil decir, soy adicto, seguís tantos días en una granja o tantos días en algún lugar. Ese es el sistema que estamos diciendo que hace años que no funciona y que ahora se duplicó. Exactamente, pero también hay que tener en cuenta que hay lugares donde sí se aplica la ley de salud mental, que una de las cosas que plantea es que no se debe internar forzosamente a una persona. Es decir, judicializar un hecho de salud es una locura. ¿Por qué un juez va a decidir si vos tenés que estar internado? Eso, en todo caso, lo debería decidir, o el que debería opinar al respecto sería un médico, ¿no? Un profesional de la salud, ya sea un psiquiatra, ya sea un médico clínico, lo que fuera. Igual, por ejemplo, te cuento un caso personal. En los Estados Unidos de Norteamérica, vos te podés ir a hacer un estudio, uh-huh. sobre todo de cocaína, y depende de la cantidad de cocaína que tengas en cuerpo, el doctor decide si estás para ir a internarte o no. Entonces, ¿qué pasa? Si alguien tiene un poco menos, no le cubre el seguro, entonces se van a tomar mércula hasta tener la cantidad de cocaína en sangre, claro. que los habilita a ir a una granja porque son carísimas las claro, granjas. Claro. Esa es parte del sistema que ojalá no se replique acá. A mí me no, parece ridículo. Porque aparte, imagínate que suceda esto acá. Vamos a dar un ejemplo. Vos no tomás nunca cocaína, tomás una vez por mes. Porque una vez por mes te gusta tomar cocaína. Sí. ¿No? Bueno, y ese día te tomaste una cantidad que cuando te, justo te paró un policía, te llevaron, vos tenías algo encima, y da que esa cantidad que tenés en sangre es una cantidad que te habilita para que te internen. Bueno, para que te internen. Esta es la otra lógica, ¿no? Lo opuesto. Y de golpe terminás internado siendo un usuario ocasional y no teniendo un problema de consumo, ¿no? Que esto es lo que hay que dividir las aguas. Sí, Fabio, y otra cosa es que estuve ahí replicando un video que me pasaron en el 141. Se están subiendo perros a oler mochilas, a hippies. Sí. Sí, esto lo habíamos hablado ya. ¡Terrible! El año pasado. Volvimos. Habíamos hablado que la... ¿De dónde viste estos videos? Porque 141. Hubo videos que circularon de diferentes lugares. De acá, Capital Federal. 141. Ah, ok, de la metropolitana, que son los que nosotros habíamos nombrado, que se estaban preparando para justamente subir a los... Ah, es verdad, que habías dicho vos que estaban entrenando de vuelta a los perros para sacarlos a la calle. Exactamente, sí, esto está pasando en los micros. En su momento habían dicho que lo iban a hacer con los subtes. Por suerte lo de los subtes lo frenaron, pero en los micros pasa. Uh-huh. En los micros pasa. Y como pasaba también seguramente a todo lo que estamos acá, nos habrá pasado alguna vez que un perro se sube en un micro yendo a Córdoba, yendo al norte, yendo el al sur, o donde sea. El 117, Fabio, perdón. Acá está el video y hay un tipo que su pecado es que tiene una barba. Demasiada barba para el bondi. No, ese día no se llegó a afeitar y bueno, es presa del perro. Estos perros de casa. ¿Y qué se puede hacer ante esa situación? Viene el perro, sube el policía al coso y te empieza a oler el perro. Y en principio hay que ver qué es lo que pasa, hasta dónde llega el actuar de la policía. Esto de que suba un perro, te huela una mochila y porque el perro sintió un olor raro, venga el oficial y te pueda abrir todo y tenga derecho a vaciarte un bolso o una mochila y tenerte demorado X cantidad de tiempo solo porque un perro olió una mochila, me parece un despropósito. Es casi lo mismo que cuando hablamos de que cómo un policía puede venir y sin que vos estés haciendo absolutamente nada, el tipo puede juzgarte sospechoso y pedirte el DNI y requisarte. Yo creo que más o menos va por el mismo lado. Aparte, otra cosa, esto apunta a agarrar a un usuario, porque estos perros van a agarrar a un pibe que está en un bondi con un faso. Ah, vale. Bueno, ahí está. Ese es el punto. Decime qué narcotraficante se toma el 117. Sí, ¿cuánto puede llevar encima, no? ¿Cuánto puede llevar encima? Claro, un 25 puede llevar como mucho, ponele. Y de última, que tampoco lo festejamos ni estamos apoyando, que es un reducidor, uno que se fue a la villa y está trayendo al barrio, si se quiere, que es también... poco festejable lo que está haciendo, pero de última es el último eslabón. Pero siempre son los eslabones más pequeños, totalmente. Totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Quería redondear lo que te contaba antes de las internaciones, sí. Porque ya se ha hablado muchas veces de que estos tipos de internaciones no funcionan. ¿Por qué? Porque lo que se... No funciona, todos tenemos amigos que entraron, tuvieron ahí esa semana o un mes y salen. Además se plantea la abstinencia como solución, y la verdad que es muy difícil plantear la abstinencia como solución de un día para el otro. Por eso es que aparece nuevamente el tema de la reducción de daños. Bueno, Moro, consultado sobre esto, le preguntaron qué opina sobre la reducción de daños, y Moro dijo que para él no era del todo eficaz y que era que la reducción de daños está visto como una solución, es tomar el tema desde una mirada muy sesgada. Por supuesto que no es la solución, no es la panacea de la reducción de daños, pero si es una política que se puede llevar adelante y en conjunto con otras estrategias, sí, lograr algo positivo. Pero no negarse, no decir no, la reducción de daños no sirve, vamos por el abstencionismo. Porque lo que vemos, como decís vos, y esto me lo han contado muchos médicos a quienes he entrevistado también para la revista o he charlado sobre estos temas, la mayoría de la gente que está internada cuando sale tiene una recaída. O sea, ¿cuántos años tenés vos, Fabio? Más o menos. 32. Yo tengo 36. En estos 15 años, de la cantidad de amigos y amigas que lo han caído en cana o se quisieron rescatar y van a la granja y vuelven, no es una solución. No, para nada. No conocí a nadie que me haya dicho fui a la granja, volví y me salvó este tema. Y no es que lo digamos nosotros, es muy interesante el lunes que viene a ver si puedo recoger esa información, porque hay estudios, hay números oficiales sobre esto o ONGs que están trabajando con esto y que han dicho, mirá, la verdad que tantas personas internadas al año, tantas tienen una mejora, tantas salen bien y tantos bueno, tienen una recaída, ¿no? Pero es un tema interesante que podemos retomar. Dale, Fabio, me parece perfecto, a mí me interesa mucho y calculo que a la gente también. Si quieren seguir con más información, ahí está la THC en todos los puestos de diario. Sí. Muchísimas gracias, Fabio.